casa sin decir palabra. Amada mía, es tan insoportable la rutina y tan difícil cada día. Amada mía, me siento que me mientes cuando hacemos el amor en nuestra cama. Amada mía, no es ese amor intenso ni ese beso de pasión que nos unía. Algo ha cambiado, intenta simularlo, pero el alma por los ojos habla. Cuando me miras bajas la mirada. Yo sé bien que tú ya no me amas, porque en tus sueños también tú le hablas a él. Y ya lo ves, es una pena que yo llevo en el alma. Es un castigo y no encuentro la calma. Y me consumo día a día en la puerta de tu infierno. Y ya lo ves, es una pena que yo llevo en el alma. Es un castigo y no encuentro la calma. Y me consumo por las noches cuando dormida tú le hablas. Sí, arriba, vela. Arriba las palmitas. Pero amada mía, sé que tengo tu cuerpo aquí, pero no tengo tu alma. Amada mía, si cuando me desnudas frente a mí piensas en él y luego callas. Amada mía, presiento que me mientes cuando hacemos el amor en nuestra cama. Amada mía, no es ese amor intenso ni ese beso de pasión que nos unía. Algo ha cambiado, intenta simularlo, pero el alma por los ojos habla. Cuando me miras bajas la mirada. Yo sé bien que tú ya no me amas, porque en tus sueños también tú le hablas a él. Y ya lo ves, es una pena que yo llevo en el alma. Es un castigo y no encuentro la calma. Y me consumo día a día en la puerta de tu infierno. Y ya lo ves, es una pena que yo llevo en el alma. Es un castigo y no encuentro la calma. Y me consumo por las noches cuando dormida tú le hablas. Arriba las palmitas. ¡Vuela! ¡Pero! Para la raza de que le damos Connie Arroyito. ¡Vamos! Y ya lo ves, es una pena que yo llevo en el alma. Es un castigo y no encuentro la calma. Y me consumo día a día en la puerta de este infierno. Es un castigo y no encuentro la calma.